El resultado es 1023. Se puede lograr porque cada casa es 1, 2, 4, 8 y así lo vas multiplicando por 2 y lo sumas y te da el resultado. 1023.